Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 18 de agosto de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Con seguritos, listones de color rojo y medallas de San Benito, decenas de futuras madres afirman que protegen a sus bebés para el eclipse total de sol que habrá el próximo lunes 21 de agosto. La primera feria del empleo turística se llevará a cabo el próximo 22 de agosto en el Arco de la Calzada de 9 de la mañana a 15 horas, donde se presentarán 30 empresas ofertantes del sector turístico. Teniendo como firme visión que las personas no hacen a las instituciones, el Fórum Cultural Guanajuato presentó a Jaime Ruiz Lovera como director del Teatro del Bicentenario, además de Daniel Malacara, que estará al frente del Comité Técnico. Del 11 al 15 de septiembre del año en curso, se estará llevando a cabo la Semana Nacional del Emprendedor en el Centro City Banamex de la Ciudad de México, en el que se espera que la participación de empresarios y emprendedores guanajuatenses sea mayor a las 3.600 personas. Así lo dio a conocer la directora general de Programas de Emprendedores y Financiamiento del Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, Itzel Villa Salinas. El delegado de la Secretaría de Economía en el estado de Guanajuato, Alberto Bello Albo, dio a conocer que el Instituto Nacional del Emprendedor el año pasado otorgó un total de 8.600 créditos por un monto total de 96.33 millones de pesos para apoyar a 324 proyectos productivos en la entidad. La Feria Estatal de León será nombrada Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Guanajuato por sus aportaciones sociales, culturales y económicas que genera no solo en la entidad, sino a nivel nacional e internacional. En la información policiaca, dos sujetos armados asaltaron a un cuentaviente después de retirar 25 mil pesos de la sucursal Bancomer ubicada en la colonia San Juan Bosco. El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado al interior de un canal de agua en el fondo de la Barranca de Venaderos, en la colonia León 2. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo fin de semana.